Desde la derecha, Domínguez para el tiro de esquina para River, el Chori con la 10. La juega hacia atrás el Chori, la pone para Sánchez, viene el uruguayo. Cargó contra el área, colocó centro, un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De River para mí Díaz. Para mí Díaz de cabeza, que vivo el Chori. Que viene el uruguayo Carlos Sánchez para mandar la pelota por arriba contra el área de cabeza. Juan Manuel Díaz, de uruguayo a uruguayo. River marca el primer grito del campeonato nacional B. Qué vivo, qué categoría el Chori Domínguez. Qué pícaro el Chori cuando todos esperaban la pelota arriba al corazón del área. La sacó limpia atrás para que el uruguayo Carlos Sánchez colocara centro con rosca, con veneno, para que la pelota le cayera de frente a la cabeza de Juan Manuel Díaz. Gana River. 5 minutos y medio del arranque. Gol de Díaz. Golazo de River. River 1, Chacarita 0.